me late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde recorre un mundo infinito. Esa es la realidad. Un mundo infinito vendrá, vendrá. Sueña que sueña, esa es la realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Sueña que sueña, esa es la realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Despertaba niño jugando a soñar, recorriendo el mundo en todas direcciones. A sus pies rendido el mundo tiene ya. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. Buenos días, niños de 4 años. Buenos días. De Radio Solidaria, amigo online. Y vamos a entrevistarte. Cuando queráis, podéis empezar cuando queráis, chicos. Para aprender muchas cosas de magia. Más allá. Pues decidme, chicos, vosotros diréis. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es José Miguel. ¿Dónde José Miguel naciste? Capi. Pues nací. ¿Dónde o cuándo? ¿Dónde naciste? Ah, nací en Manzanares, Ciudad Real. He vivido toda la vida en Tomelloso, que está también en Ciudad Real, al lado de Manzanares. Y ahora vivo en Aranjuez, Madrid. ¿Trabajas siempre en el mismo sitio? No, por suerte viajo muchísimo. Me contratan todo tipo de fiestas y todo tipo de eventos. Voy a comuniones, a cumpleaños de niños como vosotros, y también voy a grandes teatros y a sitios muy grandes, a fiestas de pueblos. ¿Alguien de tu familia ha sido mago? Pues no, la verdad es que no. Yo he sido el único artista dentro de la familia. O sea, realmente Mi padre es constructor, mi madre es ama de casa y ninguno en la familia ha sido artista. Yo dije que quería ser mago y la verdad es que lo conseguí. Me regalaron por mi cumpleaños mis padres una cajita de magia borrar. No sé si vosotros tenéis alguna. ¿Sí? Pues yo empecé con ella. Y fijaos, me regalaron por mi cumpleaños y luego, ¿sabéis qué? Mi cumpleaños es en octubre. Dos meses después, en Navidad, pedí a los Reyes otra. Y otra caja distinta que había también de magia. Y así fue como me inicié en el mundo de la magia. ¿De pequeño querías ser mago? A los 11 años ya quise ser mago. Porque me hicieron unos juegos de magia y mi primo también me hizo unos trucos, unos juegos y me maravilló este mundo. Entonces, desde muy pequeñito ya quise ser mago. ¿Y cómo aprendiste a ser mago? Buena pregunta. Pues yo he sido autodidacta. Eso quiere decir que he aprendido por mí mismo. No tenía ningún maestro ni ningún referente. Como os he dicho, nadie en mi familia era mago. Con lo cual, he aprendido yo solo. A través de libros, leyendo muchísimo, estudiando muchísimo. Yo os recomiendo que estudiéis en cualquier faceta que queráis ser. Lo que queráis ser, siempre hay que estudiar muchísimo para intentar ser el mejor. Y poco a poco, fui conociendo a otros magos y me fui relacionando con ellos e he ido aprendiendo con el paso de los años. ¿Qué te dice la gente cuando haces un truco? ¿Qué me dice la gente cuando hago un truco? Pues normalmente no suelen decir nada, sino que suelen asombrarse, aplauden, hay gente que grita por la sorpresa. La verdad es que cada persona es un mundo, cada persona reacciona de una manera diferente. Ahora, si os referís a que cuando me vean por la calle me reconocen, me dicen que hago un truco, pues sí, muchas veces me lo piden. Y casi siempre suelo aceptar. ¿Qué tipo de magia haces? Pues hago muchas clases de magia, pero hago magia con palomas, con animalitos. Hago magia con pañuelos. Y luego hago magia también con grandes aparatos. Esas cajas, no sé si las has visto alguna vez en la tele. Los magos que meten a una chica dentro de una caja y la hacen desaparecer. O la cortan la mitad. O la hacen volar y la hacen desaparecer. Pues esos números también los hago. ¿Cuántas barajas de cartas tienes? No las he contado nunca. Pero no lo sé, a lo mejor 60, 80, 100, no lo sé. Muchas barajas. ¿Dónde se aprende magia? Pues mira, ahora hay escuelas de magia. Hay varias escuelas. Yo no sé si en Valencia tenéis una, que es de la AVI, Asociación Valenciana de Ilusionismo. Donde dan clases y cursos para niños que quieren aprender. Y luego en Madrid tenéis la famosa escuela de Ana Tamariz, hija del famoso mago Juan Tamariz, que es amiga mía. ¿Cuál es tu mejor truco? ¿Mi mejor truco? Pues ahora mi mejor truco es uno presente en Telecinco, en el programa que es importantísimo de Campos. Consistía en mi hermana, cogía a mi hermana, la pongo en una mesa y la cubro con una tela. Me concentro y mi hermana empieza a levitar, y cuando está en el aire la hago desaparecer y aparece sentada entre las butacas del público. Lo hemos visto. Mira, me alegro mucho. Una vez Natalio un cuco. Sí, la primera vez no ha salido bien. Pero somos humanos y tenemos errores como cualquier otra persona en cualquier trabajo. Entonces lo que hay que hacer es improvisar

Todavía no. Me han querido contratar, pero no me ha parecido, no hemos llegado a un acuerdo. Pero sí me han propuesto ir a Polonia, recordar, y ir a... ¿A dónde era? A Corea del Norte. No, Corea del Sur. Pero al final no llegamos a un acuerdo. ¿Dónde hay más magos? En Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos magos. Sobre todo en Las Vegas. Allí están algunos de los mejores magos del mundo trabajando todos los días en hoteles y casinos. ¿Cuántos premios tienes? Pues entre premios y conocimientos... No, la verdad es que no los he contado nunca. Pero tengo un premio nacional al mejor mago de escena. Tengo un reconocimiento del VIP, que es el Club Ilusionistas Profesionales, que me dieron un reconocimiento hace un par de años por mi ascensión en el trabajo. Tengo también un premio de Onda Cero a la artista revelación. Y luego un reconocimiento varios. Tengo un popular de la revista Pasos, una revista de Castilla-La Mancha. Y es que no los he contado nunca, la verdad. Pero vamos, no lo sé. ¿8? ¿10? No lo sé. ¿Cuál es el mayor premio que puede tener un mago? El mayor premio que puede tener un mago es un FISM. Un premio FISM es campeón mundo. ¿Cuál es el mejor premio que te ha gustado más tener? El premio que más me ha gustado tener... ¿Queréis saber de verdad cuál es? El que más me ha gustado tener es el aplauso público cada vez que hago un número. Porque para nosotros los artistas lo más importante es ver a vosotros, los niños, que se divierten con la marcha. Para mí es el mayor premio. Ahora, si te refieres a algo como un galardón, pues para mí es el premio nacional. Ser uno de los mejores magos de España, para mí fue maravilloso. Pero para mí el premio está en cada gala que hago y ver cómo disfrutáis vosotros. ¿Dónde vais a hacer tres próximas actuaciones? Pues mira, este fin de semana tengo unas comuniones. Para niños como vosotros, con un poco más mayor, 9 años. Y luego, las próximas actuaciones voy a estar en la sala Houdini de Madrid todo el mes de julio. Así que si queréis ir a verla, de verdad os recomiendo, porque voy a estar con mi hermana haciendo cajas de Tinder. Y además, en la sala Houdini de Madrid hay pase infantil a las 2 de la tarde, los sábados. Así que si queréis asistir con papá, con vuestros papás, estáis invitados a la sala Houdini de Madrid durante todo el mes de julio. También antes, más cerca de donde sois, voy a estar el día 7 de junio con N de Navarra, creo que es en Alguazas, Murcia. El 8 de junio, creo que fui a hacer cita. Si alguien puede ser mago, ¿qué puede hacer? Pues lo que tiene que hacer es, a ver, una de dos. O aguantarse una escuela, o ser muy constante. Ser muy cansino, muy pesado. Eso quiere decir, no que sea pesado con la gente. Sino que se dedique muchas horas a estudiar. Porque la magia no es solo aprender trucos. Hay que aprender a otras cosas, ¿no? A saber expresar, a saber comunicar, a saber qué es lo que quieres hacer, qué tipo de magia quieres dedicarte. Pero para empezar, lo que tienes que hacer, bajo mi punto de vista, ahora hay unas escuelas buenísimas. Y yo te recomendaría que os apuntaras a alguna. ¿Qué consejo le podías hacer a alguien si podía ser mago? ¿Qué consejo le daría? Pues creo que el mismo de antes, el que se apuntara a una escuela. Porque, a ver, yo por desgracia, cuando empecé en esto, no había. Y las poquitas que había eran muy caras, estaban muy lejos. Pero ahora hay escuelas en casi todas las ciudades grandes. Hay escuelas de magia. Mi recomendación es que si os gusta, os apuntéis a una. Porque ahí os van a enseñar desde algo tan básico como sujetar la baraja hasta cómo comunicar y expresar bien para que os entiendan y para que la gente, el público aprecie mejor los trucos. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. Vamos a empezar todo a Santuario Televisión. Sí, cariño. He actuado muchas veces en televisión. He actuado en televisión Castilla-La Mancha, donde fui mago del programa El Patio, un programa matinal, que era todas las mañanas en directo. He trabajado también en Telecinco, en Tiempo tan feliz, con María Teresa Campos, varias veces durante la última temporada. Y ocasionalmente también he estado en Canal 7, Televalencia, con María Velo. No sé si la conocéis. ¿Tienes un programa de televisión? No tengo ningún programa de televisión. Pero sí que he actuado como he hecho en varios. Pero propio un programa mío no tengo. ¿Te gustaría tenerlo? Claro que sí. Me encantaría. Ese sería ya de mis mayores sueños, ¿no? Tener un propio programa. No solamente por lo que te pueda aportar a nivel de fama, sino sobre todo porque si a mí me da la oportunidad de salir en la tele, puedo compartir con mucha gente la magia. Y puedo hacer que mi magia llegue a mucha gente, a muchos niños, a muchos mayores, y eso para mí es maravilloso, poder compartir mi magia para hacer feliz a todo el mundo. ¿Te han hecho muchas entrevistas? Muchas no, algunas sí. Me han hecho entrevistas en periódicos, en radio, en televisión. Pero la verdad es que no me han hecho muchas entrevistas. Pero os digo que esta es la más especial que he tenido en casa. Es maravilloso tener ahí enfrente a tantos niños escuchándome con ganas de aprender. ¿Revelaste los trucos a alguien? No. ¿Revelar trucos? No. Pero sí tengo amigos muy cercanos donde compartimos, ellos me dicen, yo les digo ideas. Pero revelar en plan, mira, te voy a explicar cómo se hace. Eso no lo hacemos nunca ningún mago. ¿Dónde ensayas? Pues normalmente ensayo en casa. Siempre. Los números pequeñitos, por así decirlo, con palomas y demás, los ensayo en casa. Y los números grandes con mi hermana, donde la tengo que tener en cajas grandes y hacer volar, evidentemente en casa no caben. Entonces tengo una nave muy grande donde ensayamos las coreografías, los bailes, las posiciones y todo lo necesario para que el número sea lo más espectacular posible. llamas? Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Chimre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. El mejor mago del mundo. Harry Potter. No, es broma. Para mí es David Copperfield. Sí, claro que sí. No puedes hacer un poco. Por supuesto que sí. ¿Me ves a tiempo real? Sí. ¿Sí o no? No. Es... Vale, vale. ¿Esperas que terminemos un momento? Sí. ¿Y yo? Nunca había hecho magia a través de una cama. ¿Alguien te ha copiado un truco? Pues por desgracia sí. Hay un señor en Las Vegas, mejor no me voy a decir el nombre, que ha copiado parte de mi número. Hay muchos, ahí en clase. Madre mía, ¿cuántos sois? Ahí ahora. ¿Has actuado gente importante? 23. Madre mía, ¿cuánto público? ¿Que si has actuado gente importante? Sí, importante, además conocida. Porque para mí, gente importante, pero sí, he actuado gente. ¿Y quién? Por ejemplo, actores conocidos, gente como directores de televisión. Por ejemplo, he actuado ante Cristian Gálvez, donde lo conocéis, le pasa palabra. He actuado ante Fernando Cortés, un actor ya mayor, pero seguramente vuestros papás lo verán. He actuado ante... ¿Cómo decirlo? ¿David Bisbal, lo conocéis? Yo sí, ya he visto la canción. Pues David también. Y ante un montón de gente, cuando estaba en Tele5, he actuado ante mucha gente conocida, ante Noah, ante gente que puedes conocer. Pues ahora mismo no recuerdo a alguien que puedes conocer, así de peque. Pero sí es figura que he actuado ante mucha gente conocida. ¿Delante de quién te gustaría actuar? Ostras, la pregunta es difícil. ¿De dónde me gustaría actuar? Pues mira, retomando la pregunta que me habéis hecho antes del programa, de que me gustaría actuar delante de un productor que quisiera apostar por mí y hacer un programa para niños. ¿Dónde te gustaría actuar? ¿Dónde me gustaría actuar? Pues mirar, uno de mis sueños es actuar en Las Vegas. Porque creo que allí están los mejores magos del mundo. Y para mí, un deseo que tengo desde pequeñito es poder ir a Las Vegas a actuar yo. no como no el que iba a ver mago, mago tal, no. Tal, no, ir a actuar yo allí. Ese sería ya mi top ten, ¿no? lo máximo de mis sueños. Nos ha gustado mucho entrevistarte, Mago Roger. Gracias por todo, besitos. Gracias a vosotros, chicos. Yo estoy súper ilusionado. Bueno, no sé de cuánto tiempo dispongo. Esto se prepara una mini sesión. Acabáis de aparecer todos. Bueno, decidme, os han hecho una cosita, pero quiero que veáis, voy a ponerme de pie para que lo veáis, tengo una bolita de esponja, la voy a poner aquí a la cámara, y fijaos qué curioso, si yo cojo la bolita y la pongo aquí en la mano, ahí lo veáis, y la foto así, mirad. La bolita se divide y se hace dos. Pelotín se va y aparece junto a pelotita. Gracias. Os voy a enseñar otra cosa. Mirad. ¿Veis la mano? ¿Sabéis contar hasta cinco? Venga, vais a ayudar a contar hasta cinco. Primer dedo. Uno, dos, tres, cuatro y soplad. Y aparece una moneda. ¿La veis? Mirad, voy a dejar la moneda aquí en la mano. Muy claro, no me extrañéis. Mirad. Y desaparece. Pero ¿sabéis qué pasa, chicos? Todo lo que se va, absolutamente todo vuelve. Ahí está de nuevo. ¿Y ahora habéis visto alguna vez, por ejemplo, Harry Potter alguna vez? Voy a coger mi cartera. Un momentito. ¿Has visto la peli? Bueno, hay un conjuro, pero no es un billetito, no sé si lo veis, 20 euros. ¿Vale? No sé si sabéis. Hay un conjuro que se llama Hogar de Diosa, ¿no? Para volar cosas. Me gustaría hacerlo con vosotros. Mira. Voy a hacer una pelotita, no sé si se aprecia. ¡Bravo! ¡Gracias! El billete ha cobrado vida, se ha ido andando con mi brazo. Pero también se puede hacer que solamente hipnotizarle y que él, él fijaos bien, poco a poco. Gracias. Nada, no importa, y ahora, si os ha gustado, os voy a enseñar otra cosa. Sí, lo he tenido que hacer una pelotita. Mirad. Da un luz fuerte para que veáis que no hay trampa ni cartón. Mira, una cuerda, ¿vale? Voy a demostrar que la cuerda bien fuerte y la mano, que son dos elementos sólidos, son capaces de atravesarse. Mirad, yo pongo la cuerda aquí en la mano, mirad. Claramente, aquí en la mano. Y cierro los dedos para yo sacar la cuerda, por ejemplo, por uno de los dedos, por ejemplo, para yo poder sacar la cuerda, tendría que hacer una, dos y tirar para arriba. Claro. Porque abajo me atravesaría el dedo. Pero lo intenten, ¿vale? ¿Queréis verlo? Mirad. ¿Veis la cuerda? Voy a poner la de este dedo. Porque ahora quiero que no pestañéis. Porque voy a apretarme así para que no pueda salir por aquí. Una. Dos. Y tres. Se ha atravesado el dedo con la cuerda. Eso parece. No, le vamos a dar las gracias, ¿no? ¡Gracias! ¡Pero más fuerte! ¡Gracias! ¡Un aplauso bien fuerte por los chicos que nos han hecho! Se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín. Mocos de resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, reparado el niño está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín. El serrín saliendo está. El serrín. El serrín. El serrín. serrín, a serrín. El serrín saliendo está. El serrín, a serrín. El serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho, Pinocho.